Hola Santi, ¿qué estás haciendo hoy en Platoedro? Los talleres ¿De qué? del colegio. ¿Y por qué estás haciendo talleres acá? Porque perdí muchas materias. Ay, ¿qué quieres hacer haciendo los talleres acá? Sí, hacerlos para ganar el año. ¿Y qué te parece el grado en el que estás? Fácil, pero perezoso. ¿No te gusta? No, para nada. ¿Por qué? A mí no me gusta estudiar. Entonces, ¿qué te gusta hacer? Nada. Cualquier cosa menos estudiar. ¿Y qué te gusta de Platoedro? ¿Por qué los vienes a hacer aquí? Porque aquí me ayudan. ¿Y hay algo que te guste de esa casa? Todo. ¿Cómo qué? Como que no me gusta más bien. ¿Qué te gusta? Me gusta todo. Yo no sé, nada no me gusta. Nada, no le gusta. Todo le gusta. Sí. Ah, bueno, gracias. A la orden.